cuando llegamos a ser adultos, esperamos haber madurado en la forma que conducimos nuestras vidas. El proceso de la madurez física y emocional comienza el día en que nacemos y continúa durante toda la vida. ¿Pero qué causa nuestra madurez espiritual? Con demasiada frecuencia, los cristianos creen en su vida espiritual hasta llegar a cierto nivel y luego se detienen. Pues hoy en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos hablará del plan de la madurez cristiana que Pablo presentó a los creyentes en Filipos. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje para hoy, titulado El gozo de la madurez. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hemos estado siguiendo la enseñanza de Pablo a los creyentes en Filipos y hemos llegado al lugar en esta carta de Pablo a los filipenses en que Pablo no permitirá que ellos se den por vencidos hasta llegar a la madurez. Les desafiará a seguir caminando, seguir creciendo, seguir escalando hasta llegar al pleno potencial de lo que deben ser en Cristo. Si usted tiene una Biblia cerca, quiero pedirle que la abra al capítulo 3 de este libro de Filipenses. Estudiaremos juntos los versículos 15 al 21. Antes de dar comienzo a nuestra lección, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarle a unirse a muchos oyentes de Momento Decisivo que se han comprometido a orar diariamente por este ministerio. Si Momento Decisivo ha sido de bendición en su vida, le rogamos que nos levante a Dios en oración y también que nos apoye con sus ofrendas según el Señor le guíe. Este es su ministerio y su apoyo hace posible que sigamos adelante. Gracias de todo corazón. Bien, demos comienzo ahora a nuestra lección de hoy titulada El gozo de la madurez. Estos son enemigos de la cruz, dice la Biblia, y estos enemigos tienen el mismo destino, según el texto, que la bestia en el libro de Apocalipsis, van de camino a la perdición. La Biblia lo llama el lago de fuego, la segunda muerte. El destino de Pablo era el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El destino de los falsos maestros, de los enemigos de la cruz, es la perdición, la destrucción. Y ¿no es interesante que podamos mirar a estas personas y ver en la palabra de Dios a dónde se dirigen? Y, ¿saben? Si solo pueden saber a dónde se dirige alguien, entonces puede decidir si quieren seguirle o no, ¿verdad? Pablo nos dice a dónde van estas personas. Son enemigos de la cruz y van al infierno. Es difícil decirlo, pero eso es lo que dice la Biblia. Y estas personas están, escuchen esto, dentro de la iglesia. No están fuera de la iglesia porque noten lo que dice. Dice, mirad a los que así se conducen. ¿Qué significa eso? Aquellos que eran enemigos de la cruz estaban tan cerca de los creyentes filipenses que ellos podían observar su forma de vida. Ellos podían observar lo que hacían. Y Pablo les dice a los filipenses, quiero que miren a estas personas porque les llevarán a un camino que terminará en un precipicio. Se van a caer cuando lleguen al precipicio, serán destruidos. Ahora, noten en segundo lugar su Dios. La Biblia nos dice, ¿quién es su Dios? Dice, cuyo Dios es el vientre. Y sé que ustedes no quieren que yo hable de esto, pero no es lo que tal vez ustedes estén pensando. Y no tiene que ver con pesar demasiado. No tiene nada que ver con eso. Esta era una expresión en el Nuevo Testamento que quiere decir que su Dios es su apetito. No solo su apetito por comida, sino por la sexualidad o cualquier cosa que les plazca. Ellos no estaban en control de sus apetitos, sino que sus apetitos les controlaban a ellos. Se inclinaban a un Dios sensorial. Según el refrán, si se siente bien, hazlo. Son personas sensuales. Se complacen a ellos mismos. Pablo no tenía confianza en la carne. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice esto? No creía que lo había alcanzado. No se consideraba perfecto, pero estos enemigos de la cruz tenían como Dios cualquier cosa que les apetecía. Lo que te apetezca, si te apetece, esa era su idea. Y saben, decían, Dios nos da estos apetitos, son apetitos que Dios nos da, así que si tengo este apetito de Dios y mi apetito me dice que quiero esto o aquello, ya saben lo que hemos hecho en nuestra cultura con toda esta basura. hemos convertido a la creación suprema de Dios, el ser humano, en un animal. Es todo lo que es. Así viven los animales, no tienen raciocinio, no pueden decidir entre el bien y el mal, solo tienen instintos en su cuerpo y así se procrea la población de los animales. No tienen responsabilidad, no tienen un alma, no tienen la habilidad de sentir el bien y el mal, y cuando funcionamos así, hemos bajado nuestra norma al nivel del reino animal, cuyo Dios es el vientre. Romanos 16, 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 18. Un escritor que leí lo dijo de la siguiente manera. Si miramos nuestras comilonas, nuestras prendas y nuestros aparatos, descubrimos dónde está nuestro Dios. Y es difícil enrollarnos en el Dios sensual aún como cristianos. Estas personas comenzaron en la experiencia cristiana. Ahora noten, en tercer lugar, no solo su Dios, sino su desgracia. Y esto es muy pesado, escuchen lo que dice, cuya gloria es su vergüenza. Cuando se entregan a sus caprichos, acto seguido comienzan a justificar su comportamiento, dice Pablo, son malos ejemplos. No solo hacen mal, sino que después de hacerlo buscan una manera de sentirse bien por hacer el mal. ¿Han conocido a personas así? Yo he sospechado secretamente que para muchos de nosotros nuestra práctica viene en primer lugar y nuestra doctrina en segundo, si no tenemos cuidado. Quiero relatarles una historia de un amigo que tuve en otro estado que era un predicador y era lo que llamaríamos un hipercalvinista. ¿Saben lo que significa eso? Una persona hipercalvinista cree que uno será salvo, sea que se convierta o no. Casi. Es más o menos así. Nunca tiene que hablar con alguien del Señor porque Dios está totalmente en control y Dios lo hará todo. Y no usa a los seres humanos. Así que no quieren testificar a nadie, porque al hacerlo, tal vez estorben lo que Dios quiere hacer. Así que creen que Dios lo hace todo y no depende nada de nosotros, pues conocía muy bien a este tipo. ¿Y saben lo que sabía de él? Yo sabía que él tenía un temor mortal de hablar de Jesucristo. Era una gallina. Era una gallina que se convirtió en un hipercalvinista. Ahora, no digo que todos los hipercalvinistas sean gallinas, pero conocía personalmente a este tipo y por favor, no anden diciendo que eso es lo que creo, porque no es lo que creo, pero conocí a este tipo y sabía que su problema no era su teología, sino que tenía miedo. Como muchos de nosotros, si no nos enfrentamos a nuestros temores. Y luego él salió y se encontró una teología que le consoló en su debilidad y así ya no tenía que tratar más con su problema. Hay muchas personas que son así. Ahora noten lo que dice aquí. Dice que han justificado su comportamiento y que se glorían en su vergüenza. Isaías, el profeta, tiene un versículo y ojalá tuviéramos tiempo para estudiarlo, pero les daré el texto y ustedes lo pueden reflexionar más adelante. Isaías 5:20, y esto es lo que dice. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías, el profeta, dice que es posible, si no se tiene cuidado, involucrarse tanto en un pecado que comienza a decir bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y así se gloría en su vergüenza. Esto es lo que sucede. Su conducta se pervierte y luego le sigue un código que se pervierte. Comienza a hacer el mal y luego comienza a establecer códigos que lo justifican. La Biblia dice, cuya gloria es su vergüenza. Y quiero darles una ilustración muy práctica. Escúchenme bien. Los atletas profesionales que se han jactado de sus conquistas sexuales como Wilt Chamberlain, por ejemplo, el jugador de baloncesto estelar de otra generación que dijo que durante el tiempo que jugó profesionalmente había tenido sexo con 20,000 mujeres diferentes. Lo dijo en un programa de televisión y en su libro. Y Magic Johnson, el gran jugador de los Lakers de Los Ángeles, que fue diagnosticado con el virus de inmunodeficiencia humana, dijo abiertamente en la televisión tratando de explicar que no era homosexual y que todos sabían que no era homosexual. Dijo que era uno de los tres hombres más deseados en Hollywood y que había dormido con las mejores mujeres de Hollywood y con la mayoría de las mejores mujeres en la ciudad donde jugaba baloncesto. Y dijo eso en la televisión con una sonrisa en la cara. como si fuera algo por lo cual estar orgulloso. Ahora, permítanme decirles lo que pienso de eso. Creo que Magic Johnson es un excelente jugador de baloncesto, pero no es un hombre muy bueno. Y quiero que sepan algo. Me enfurecí tanto. Y no quiero salir por una tangente porque esto no es mi propósito, pero me enfurecí tanto cuando escuché a nuestro anterior presidente decir que se había escogido a Magic Johnson para servir en el comité para el SIDA porque había sido un gran ejemplo para nuestros niños. Que me dije para mí, qué absurdo. Yo no le quiero como un ejemplo para mis hijos, porque si lo es, terminarán con SIDA. Debería darnos vergüenza. Nunca pensé que llegaría el día en que una figura nacional saldría en la televisión jactándose de su inmoralidad como si fuera algo de qué gloriarse. Porque si en realidad lo hizo y lo presume a puertas cerradas, debería darle vergüenza y por lo menos no salir en la televisión diciéndole a los jóvenes que le vieron jugar y le tuvieron como un ejemplo y un héroe en el pasado, que esto es lo que deben hacer si son la onda. Espero que entiendan lo que sucede si son la onda. Cada vez que duermen con alguien fuera del matrimonio, no solo duermen con esa persona, sino con todas las personas con quienes ella haya dormido. Porque ahora pueden rastrear el virus de inmunodeficiencia humana de tal manera que una persona que sale de la voluntad de Dios para vivir una vida inmoral tiene que estar loca. Aquí tenemos a un tipo que ganaba 9 millones de dólares al año y lo desperdició todo. Lo desperdició todo a cambio de salir y ser inmoral. Y ya saben que soy un aficionado a los deportes hasta la médula. Me encantan los deportes, pero me he quedado muy desilusionado con lo que ha sucedido en el mundo de los deportes. Ya casi no nos quedan héroes. Cada vez que observo y leo la lista de los atletas profesionales, ya casi no veo a ninguno que sirva de ejemplo para nuestros hijos. Y tal vez haya llegado el tiempo en que debamos buscar en otro lugar para sus héroes, y no en el mundo de los deportes profesionales. Tal vez deberíamos buscar unos cuantos en la iglesia y decir, ahí hay una persona cuyo ejemplo puedo seguir. Sé que me he desviado un poco, pero cuando leo esto de que su gloria es su vergüenza, me irrita. No podía dejar de pensar en toda la basura que hemos visto en la televisión y en los periódicos. Ya es hora de que nos pongamos de pie como cristianos y digamos, yo no acepto todo esto, no lo acepto. Y luego, el texto los describe de la siguiente manera. En cuarto lugar, describe su devoción. Dice que solo piensan en lo terrenal. Estas personas, estos ejemplos falsos, estos enemigos de la cruz, solo piensan en lo terrenal. Pablo tiene los ojos puestos en el cielo. ¿Se acuerdan? Las metas y los corazones de estas personas están en la tierra. El mundo está en el centro de su mundo. Ahí viven. No saben nada en cuanto al futuro. Sus mentes no han sido renovadas. Solo pueden pensar en las cosas en las que no deberían pensar, las cosas terrenales, y por consiguiente están atados a la tierra. Es como si tuvieran anclas en los dos pies. Nunca pueden salir de la tierra. Un escritor ha dicho que puesto que estamos sacando de nuestro pensamiento las verdades de la eternidad e inmoralidad y el cielo, nos estamos convirtiendo velozmente en una generación de paganos destinados al mundo. Y es la verdad. ¿Escuchan que en estos días la gente hable del cielo? Si cuando hablamos de que tuvimos una serie de estudios sobre profecía, muchos pensaban que éramos muy extraños. Digo, no se pueden imaginar cuántas personas me preguntaron, ¿es cierto que habló sobre el libro de Apocalipsis durante 42 domingos seguidos? Y me miran como si yo fuera del tiempo de los puritanos. Eso es lo que pensaban de mí por hablar del cielo. El cielo es lo que le ayuda a no quedarse atascado en la tierra. Y no hay un problema con la tierra, excepto que es un lugar temporal. No tiene ningún valor duradero. Hace varios años, alguien me dio algo que me ayuda a recordar la importancia vital de ser un ejemplo que otros puedan seguir, porque no nos damos cuenta de lo crítico que es que tomemos en serio el hecho de que Dios nos ha llamado un ejemplo, un modelo para los que nos siguen. Este es un artículo que salió en una revista. No sé quién lo escribió ni de dónde salió, pero recuerdo que cuando conseguí una copia, lo apunté y lo leí y lo mantuve delante de mí por mucho tiempo. Esto es lo que dice. el carácter total del individuo no es de tanta importancia en ninguna otra profesión, con la excepción del ministerio, que es una forma de enseñar como lo es el profesorado. Una persona inmoral puede ensamblar un buen Chevrolet. Un agente de ventas puede apostar en los caballos cuando no está en el trabajo sin perjudicar la relación con sus clientes, pero un profesor está enseñando las 24 horas del día. Sus contactos con sus alumnos fuera de clase tal vez sean más importantes que el estar en clase. Su reputación como maestro depende de una variedad de asesorías. El maestro tiene más influencia que la materia que enseña. La actitud de sus alumnos hacia la materia y el beneficio que derivan de ella será condicionada en gran medida según su consejo como maestro y como persona. Y si piensan que tal vez esto suene algo exagerado, dice el artículo, piensen en su propia educación. Además de las materias fundamentales de leer, escribir y la aritmética, ¿cuánto recuerda de lo que estudió en la escuela? Pero pueden recordar a aquellos maestros que tuvieron un impacto duradero en su vida debido a lo que eran. Y no es algo fácil, pero es lo que dice la Biblia. Hay una tremenda responsabilidad para todos los que enseñamos. Y algunos de ustedes que enseñan en la escuela secundaria y en la universidad deben comprender que su trabajo no comienza y termina cuando entran y salen de la sala de clase. Ustedes son maestros toda la vida. Donde quiera que vayan, la gente les observa. Y especialmente cuando están desprevenidos, están dejando una impresión como jamás se lo imaginarán. El ejemplo. Bien. Debo darme prisa para decirles que no solo necesitamos mucho aliento y grandes ejemplos, sino que al llegar a los últimos dos versículos del capítulo 3 de Filipenses encontramos que necesitamos gran anticipación. Me encantan estos dos versículos. Dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas». Ahora, vemos dos importantes cosas en estos dos versículos. Simplemente, en primer lugar, hay un mensaje aquí sobre la venida del Señor. Dice, esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:13 lo dice de la siguiente manera, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabían que la venida de Jesucristo está mencionada en todos los libros del Nuevo Testamento excepto Gálatas, 2 y 3 de Juan y Filemón? Y no se menciona en Gálatas porque es un libro sobre el legalismo. Y 2 y 3 de Juan son cartas muy cortas, así como Filemón, solo media página. Pero en todos los demás libros del Nuevo Testamento se menciona y se habla de la segunda venida de Cristo. Cuando Pablo dice que esperamos la esperanza bienaventurada, usa una palabra griega que describe la idea de anticipación y esperanza. El contexto sugiere la idea de concentración total y la palabra significa literalmente quitar la vista de todo lo demás para fijarla en otra cosa. Concentrar nuestro enfoque. Y no significa que caminamos todo el día mirando el cielo, como aquellos que no piensan bien. Significa que en nuestro corazón, en nuestra vida, hay una verdad fundamental que nos motiva día tras día. Y esa verdad es que Jesús viene. Jesús viene otra vez. Estoy convencido que el pueblo de Dios no cree esto a tal grado que haga una diferencia en sus vidas. Dios tendrá que hacer una gran obra en su iglesia en esta próxima generación para convencernos que su venida se acerca. Y espero que no lo descubramos a un nivel emocional después que ya haya sucedido. Él viene otra vez. Y escuchen, cuando la Biblia dice que es una esperanza bienaventurada, quiero explicarles algo. Y muchos me han hecho la siguiente pregunta. ¿Acaso no es más que solo una esperanza? Digo, no esperamos que regrese, sabemos que regresará. Cuando se usa la palabra esperanza en el Nuevo Testamento, y lo anoté porque esto me ayuda mucho, la esperanza en el Nuevo Testamento es algo seguro que sucederá en un tiempo indeterminado. Eso es lo que significa la esperanza en el Nuevo Testamento. No es una esperanza de que tal vez suceda o tal vez no. La esperanza en el Nuevo Testamento es algo seguro que sucederá, pero no sabemos cuándo. Así es con la segunda venida del Señor. Es algo seguro y sucederá, pero simplemente no sabemos cuándo. Pero aquí en este pasaje tenemos la venida del Señor y noten en segundo lugar que tenemos la redención de nuestro cuerpo. Entre más viejos somos, más nos debe gustar este versículo. Esto es maravilloso. ¿Saben lo que dice aquí? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Lo que Pablo dice aquí es que nuestro cuerpo todavía no es todo lo que debe ser y podría ser y será. Es un cuerpo terrenal, no su cuerpo celestial. Y el problema con su cuerpo terrenal es que tiene enfermedad, tiene limitaciones, tiene debilidad, tiene dolor y finalmente tendrá la muerte. Esas son limitaciones. Y por eso dice el cuerpo de la humillación nuestra, porque no tiene todas las capacidades que tendrá un día. Y lo que Pablo dice es que un día, escuchen esto, van a cambiar su cuerpo de la humillación por un cuerpo glorioso que no tendrá ninguna de las cosas que he mencionado. Será como el cuerpo del Cristo resucitado. Y tal vez usted diga, yo no siento nada de eso. Alguien me dio un poema sobre nuestro cuerpo que dice, no me pasa nada. Disfruto de perfecta salud. Tengo artritis en las rodillas. Cuando hablo, hablo con resuello. El latido de mi corazón es débil. Mi sangre está muy clara. Pero me encuentro terriblemente bien, considerando el estado en que me encuentro. Tengo plantillas para los pies. De otro modo, no podría andar en la calle. Cada mañana soy algo interesante para ver. Se me niega el sueño noche tras noche. Me falla la memoria. Mi corazón patina. Casi vivo de aspirinas. Pero me encuentro terriblemente bien, considerando el estado en que me encuentro. Y ahí es donde se encuentran la mayoría de las personas, ¿verdad? Algo así como terriblemente bien, considerando el estado en que se encuentran. La moraleja de este poema para nosotros que nos estamos poniendo viejos es que mejor nos vale decir que estamos bien con una sonrisa que decir en qué estado nos encontramos. ¿Entiendes lo que digo? Estamos bien, pero no estamos bien. Tenemos dolores y limitaciones. Uno de estos días, cuando usted llegue al cielo, su cuerpo ya no tendrá limitaciones. Quisiera tener tiempo para relatarles todo lo que he aprendido sobre su cuerpo celestial. ¿Saben qué? Ni siquiera tendrán que preocuparse del tiempo, ni de cómo llegar de un lugar a otro. Solo tendrán que pensar en dónde quieren estar y estarán ahí. Es algo increíble. No tendrán que preocuparse de pasar por la puerta porque pueden atravesar por cualquier cosa. Eso es lo que hizo Jesús, ¿verdad? De repente los discípulos estaban ahí, Jesús no estaba. Y de repente ahí estaba. ¿Cómo llegó? Solo fue y llegó. Digo, no sé cómo todo esto vaya a funcionar, pero sé que será mucho mejor de lo que tenemos ahora, ¿verdad? Y eso me alienta. Ahora, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, escúchenme. Y les mostraré lo importante que es esto cuando lo comparan con las dos formas de pensar sobre la vida. Pablo dice, quiero alentarles a seguir adelante. No dejen de crecer. Quiero que sepan que seré un ejemplo para ustedes. Les mostraré el camino. Quiero que me observen a mí. Y usa la palabra nosotros porque se refiere a Epafrodito y tal vez a Silas y los otros que están con él. Sigan nuestro ejemplo. Nosotros seguiremos firmes y les mostraremos cómo hacerlo. Así que tenemos aliento, tenemos algunos ejemplos y luego tenemos un pensamiento. Tenemos una anticipación de que vale la pena seguir este camino, vale la pena mantenernos firmes, vale la pena crecer porque un día Jesús volverá y seremos cambiados. Aquí dice que lo hará por su poder y tal vez usted diga, ¿cómo pueden suceder todas estas cosas? ¿Cómo va a cambiar mi cuerpo? Pues no sé cómo lo hará, pero dice que lo hará por medio de su poder. ¿Cuánta fuerza tiene su poder? Pues dice aquí que puede sojuzgar a todas las cosas. Y tal vez usted pregunte, ¿cómo va a cambiar mi cuerpo y su cuerpo? Pues tal vez sea una gran prueba para el Señor, no lo sé. Pero la Biblia dice que Él puede sojuzgar todas las cosas. Así que no se preocupe, hermana. Él podrá encargarse de usted. No tendrá que preocuparse. ¿Amén? Él tiene el poder para hacerlo. Ahora, con sus Biblias abiertas, quiero darles unos pensamientos más y luego vamos a cerrar. ¿Ven la gran diferencia que hay entre los enemigos de la cruz y los campeones de la cruz? Vean esto. Los enemigos de la cruz se dirigen ¿a dónde? A la perdición. Y los campeones de la cruz esperan un Salvador del cielo, versículo 20. Los enemigos de la cruz adoran sus cuerpos terrenales y sus apetitos, y los campeones de la cruz esperan la transformación de su cuerpo terrenal a un cuerpo celestial y glorioso, versículo 21. Los enemigos de la cruz han pervertido sus valores y se glorían en su vergüenza. Los campeones de la cruz tienen verdaderos valores y esperan la gloria en el mundo. Los enemigos de la cruz están destinados a la tierra. Los campeones de la cruz están destinados al cielo. ¿No se alegra de ser un campeón de la cruz? Quiero decirles algo. No me interesa formar parte de ese otro grupo. Y no sé qué sientan ustedes, pero yo quiero seguir adelante. Quiero seguir con los ojos puestos en la meta y seguir prosiguiendo a la meta. Sé que sentiré desánimo a veces y espero que ustedes corran a mi lado y digan, pastor, no se dé por vencido, no se detenga, siga adelante. Y cuando yo vea que usted corre más lento de lo que debe, debo ponerme a su lado y decirle, mire, lo vamos a lograr. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Vamos a proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos dos caminos por delante, el camino que el Señor nos ha mostrado o el camino del mundo. Al concluir nuestro programa para hoy, quiero expresarle mi gratitud, amado oyente, por estar con nosotros para este estudio en este hermoso libro. Mañana aquí, en Momento Decisivo, hablaremos del gozo de la armonía al comenzar juntos el cuarto capítulo de Filipenses. Si se ha gozado con esta serie de mensajes, le invitamos a que ordene el libro y lo obsequie a un familiar o amistad que también necesita un giro en su vida hacia el gozo del Señor. Gracias nuevamente por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El gozo de la madurez. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Un giro al gozo en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.